Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. West Side Story se desploma en el cine con decepcionante recaudación. La nueva película de Steven Spielberg, West Side Story, tuvo un extremadamente decepcionante primer fin de semana en los cines. Parece que el público no preparó sus billeteras para visitar los cines durante el fin de semana para ver la película West Side Story. El remake del clásico musical está dirigido por Steven Spielberg y tuvo un terrible debut en los cines, recolectando solamente 10.5 millones de dólares a partir de 2.820 cines. A pesar de que la cifra puede parecer grande, las ventas de entradas inaugurales para la película son un gran motivo de preocupación porque Disney y 20th Century Fox gastaron 100 millones de dólares para revivir la historia de amor de Shakespeare para los tiempos modernos, y aparentemente la compañía está encaminada a seguir perdiendo millones. Esto a menos de que West Side Story se recupere en los cines durante el verano y la época de los premios Oscar. Elon Musk es nombrado Persona del Año 2021 por revista Time. El multimillonario fundador de la compañía de autos eléctricos Tesla, Elon Musk, fue nombrado como la Persona del Año 2021. La revista Time le entregó el honor de ser la Persona del Año 2021 al multimillonario fundador de Tesla, Elon Musk, alabando su trabajo revolucionario en la industria de los autos eléctricos, además del hecho de que su compañía, SpaceX, obtuvo un contrato exclusivo de la NASA para ubicar astronautas en la Luna. Musk, como la revista lo afirma, también tuvo una noche exitosa al momento de tener que ser el anfitrión del programa Saturday Night Live, el cual estuvo repleto de momentos no muy bien recibidos por las redes sociales. La revista también notó como importante la habilidad de Elon Musk para inspirar controversia en redes sociales, junto a su capacidad de influenciar mercados enteros con el poder de un simple tuit. El editor y jefe de la revista Time y CEO de la compañía, Edward Fasenthal, escribió en el 2021: Musk emergió no solo como una de las personas más ricas del mundo, pero también quizás el ejemplo más importante de un gran cambio dentro de nuestra sociedad. El alza en la popularidad de Musk coincide con tendencias más amplias de las cuales él y sus compañeros magnates de la tecnología forman parte. Time también nombró a los científicos que desarrollan las vacunas contra el COVID-19 como los héroes del año, nombró a Olivia Rodrigo como artista del año y citó a Simone Biles, la gimnasta olímpica, quien expuso su problema de salud mental provocando un debate a nivel mundial, como la atleta del año. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!